estrellas que no había de hallar, amor como el que perdí. Tan al pelo me lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Mal haya quien dijo miedo. Tiro, no la vuelvo a levantar. Y arriba niebla se rosario Sinaloa, mi compa Javi. Amigos, les contaré. Yo tiro.